La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Lunes 11 de noviembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida que Cristo Jesús, nuestro Salvador, da. Nuestra cita está en Filipenses, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, verso 14 y 15. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminarias en el mundo. Filipenses 2, 14 y 15. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. El apóstol Pablo manda, a través de Cristo, que no murmuremos ni traigamos contiendas. Y si usted razona la porción, encontrará que son murmuraciones. No dice murmuración, sino lo menciona en plural, porque son muchas ocasiones que murmuramos. La palabra murmurar significa quejarse, significa decir cosas en voz baja, significa también hablar en vano. Luego, cuando usted y yo murmuramos, decimos en vano situaciones que las decimos en voz baja a los oídos de otra persona o ante nuestros propios oídos. Nos empezamos a quejar y decir todo tipo de cosas vanas. La palabra para contiendas que está en esta porción significa arguir, significa debatir, significa cuestionar. Y estas dos porciones en nuestra vida son situaciones en las cuales nos metemos y acabamos por fracasar y por tener amargura de corazón, de mente, de alma. No podemos entonces ser luces resplandecientes como el mandamiento que Dios nos está dando y como el ejemplo que está poniendo. No podemos ser estas luces resplandecientes y brillantes para Jesús en este mundo si hemos entenebrecido, por decirlo así, la lámpara de nuestra alma. Así como una lámpara se llena de hollín, es este hollín negro que acaba por tapar las lámparas y hacer que su luz brille menos, así también el hollín negro de nuestro escarnio, de nuestra murmuración y queja. Entonces tendremos que limpiar el hollín de nuestras lámparas para que la luz de verdad de Cristo pueda brillar a través de nosotros en este mundo entenebrecido. Cuando echamos abajo en nuestro espíritu todo lo que hay en nuestro ser, al lugar bajo, en la verdadera gratitud humilde de Cristo, buscamos nuestro pan natural y espiritual. Es como aventar al suelo una pelota de goma. Entre más fuerte la aventamos al suelo, más alto rebota. Entre más fuerte nos aventamos al suelo, quejándonos, diciendo todo tipo de torpezas, murmurando, teniendo todo tipo de pleitos, contiendas, de arguir, entonces más fallamos. Pero si nos arrojamos a la cruz del Calvario, entonces vamos a levantarnos más alto, por decirlo así, rebotaremos más alto en la verdad, en la Torá resucitada del amor de Dios. Entre más aprendemos de la humildad divina del Cristo, aprendemos de Él a humillarnos bajo su mano poderosa, más alto seremos levantados en la mano resucitada de el Cristo, el Hijo de Dios, y así como Él fue resucitado y fue llevado a lugares celestes, entonces nosotros seremos llevados a lugares celestiales con Él. La humildad honorable de Cristo es asemejada a la belleza de la nieve y del hielo, porque entre más blanco, más refleja la luz brillante. Usted se ha dado cuenta que cuando alguien va a un lugar de nieve, tiene que llevar unos lentes que le ayuden a rechazar en los ojos tanta brillantez, porque la luz que refleja en el hielo su brillantez, regresa a los ojos de cualquiera y lo puede enceguecer. Así también, cuando nosotros nos acercamos a esta vida humilde del Cristo, entre más blanco y entendemos que es más pura, más brillante es a nosotros la luz engendrada que el Cristo tiene a través del Padre. Este es el propósito eterno entonces de nuestro Señor, para liberarnos, para ayudarnos, para que entendamos que Él tiene el poder de transformarnos y de alumbrar nuestras tinieblas y no perdernos la oportunidad más de crecer en esta blancura y brillantez que Dios tiene. Esta oportunidad viene en esta vida solo por un tiempo y la eternidad será el resultado de lo que usted y yo tengamos en estos días al hacer todo sin murmuraciones y contiendas, hacer todo sin estar quejándonos, diciendo cosas en voz baja, hablando en vano. La palabra para vano significa así como un suspiro. Luego, cuando usted y yo suspiramos, dura un instante y acaba por irse. Así también nosotros, cuando murmuramos y nos quejamos, hablamos en vano en un instante, pero nuestra queja sube delante de la presencia de Dios. Cuando tenemos contiendas unos con otros, cuando arguimos, debatimos, cuestionamos, y no solo con los demás, sino con Dios mismo o con su Hijo Jesucristo, cometemos tal torpeza que entonces, en medio de esta nación maligna y perversa, en lugar de resplandecer como luminarias en este mundo, entonces nos oscurecemos, nos llenamos de tinieblas igual que los demás. Pero cuando aprendemos a no murmurar ni quejarnos, entonces seremos irreprensibles, ¿entiende? Sin ninguna reprensión, nada que alguien pueda ofendernos. Y esto no es por nosotros, sino por la brillantez del Hijo de Dios y la obediencia a su mandamiento. Hace todo sin murmuración, sin contienda. Entonces entendemos el legado que tenemos, y eso es ser hijos de Dios sin culpa. Y no es porque usted y yo no tengamos culpa, sino porque Él ha pagado nuestra culpa en la cruz del Calvario. Las iglesias tienen su lugar, las religiones tienen su lugar, pero el que murió para quitar nuestra culpa se llama Cristo Jesús. Es el abogado divino ante el Padre Celestial, y lo mejor de todo es que está a nuestro favor. Él no se vende, Él no se entrega por corrupción. Él lo único que hace es tener justicia, y la justicia que hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿No quiere usted acercarse conmigo a este Cristo, Hijo de Dios, en medio de esta nación maligna en la que vivimos y perversa, a donde a lo malo le llaman bueno y ahora a lo bueno le llaman malo? ¿No le gustaría acercarse conmigo para resplandecer en medio de este mundo como una luminaria y dejarle ver a los demás que es Dios el que tiene la razón, el que nos enseña con verdad? Hace todo sin murmuración y contienda, para que podamos ser gente sin ninguna reprensión, sin ninguna acusación, siendo sencillos, hijos de Dios sin culpa, para que resplandezcamos en medio de la oscuridad y de las tinieblas de la vida que nos rodea en este mundo sin Dios. Aprendamos entonces a decirle a los demás: Cristo está vivo, es el Hijo de Dios y nos ama. Que Dios bendiga su tiempo devocional. Dios lo guarde en todo tiempo. Amén.